Hola, soy Ariel, el cantante Ráfaga, y quería escuchar un tema de Los Palmeras y dedicárselo para toda la audiencia.